Cocote. Pues es evidente que se ha disparado la ilusión después del 0-3 frente al Betis y de la imagen soberbia que ofreció el equipo en el Ruiz de Lopera. Se han vendido ya, desde ayer por la tarde que se pusieron a la venta los packs de 5 entradas para los abonados, 2.000 entradas. Y estamos a martes a mediodía. Así que ya pueden correr si quieren hacerse con esos packs porque la gente los está comprando como churros. Los abonados, lógicamente, pues para amigos, familiares, vecinos, es que se van a meter 20 o 25 mil personas el próximo viernes si sigue este ritmo. Recuerden que hasta el viernes a las 2 de la tarde, porque el partido es a las 9 de la noche, todos los abonados presentando su carnet de abonado podrán comprar de 5 en 5. Es decir, un abonado puede comprar 5 entradas, 10, 15, 20. Esta mañana había gente que ha comprado 30 o 40 entradas, siempre múltiples de 5. Lógicamente, el precio invita 5 entradas para el que presente el abono de tribuna, le cuestan 20 euros. Y 5 entradas para el abonado de fondo preferente curva, 15 euros. ¿A cuánto sale la entrada? Por eso hoy el presidente decía que esperan tener que abrir el anillo y que esperan entre 20 y 25 mil aficionados. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí en directo en Radio Express, Cadena Copa en el 101.4 de la FM, para hablarles de este apasionante final de liga. 8 partidos, 8 finales, el Elche está más cerca que nunca del ascenso a primera en los últimos 22 años, que es lo que hace que el Elche no asciende a primera división. Corría la temporada 87-88. En mayo del 88 se conseguía el último ascenso, que ya 22 años va a hacer. Pues es un dato estadístico, es un dato objetivo, no es subjetivo. Es la vez que más cerca el Elche está de conseguir. ¿Podrá conseguirlo o no? Evidentemente. Pero es la que más cerca está, a falta de 8 partidos, a un solo punto. Nunca en los últimos 22 años ha estado tan cerca. Y por eso llegó el momento de la afición, de dar el paso al frente. De los que esperaban este momento después de muchos años, yo solo iré al fútbol cuando el Elche pueda subir. Pues este es el momento, ya no hay excusa, ni por precio, ni por resultados, ni por nada. Y el próximo viernes a las 9 de la noche tiene que ser una olla a presión, un fortín, que los chavales del Villarreal, de que no tienen presión ninguna, se acojonen, con perdón, cuando salgan a calentar. Bueno, pues hoy entrenamiento, partidillo, porque claro, para los jugadores es como si fuera jueves ya. El técnico no ha querido dar pistas, quiere mantener la tensión de todos. Ha mezclado a jugadores entre uno y otro. Por cierto, antes de que se me olvide, hago un paréntesis en lo deportivo para un par de noticias luctuosas. Ayer falleció a los 76 años de edad el que fuera directivo de Elche, Vicente Cavaloyes Rizo. Formó parte de las directivas de José Fulcre Fuentes, el padre de la actual presidente, de José Sánchez Riquelme, con el que se consiguió el último ascenso primero, y de Antonio Arredo, aunque eran los 80 al principio de los 90. Tras dejar de formar parte de la directiva del club, pasará a ser un fiel aficionado con los jugadores, seguía diariamente la actualidad de Elche, nunca fallaba en cada partido, siempre con su mujer hasta el último partido, hasta la última semana. Sentaban, llegaban una hora antes a la tribuna y eran fieles. Día directamente también a los entrenamientos, a ver, desde aquí nuestro pésame a toda la familia, a su hijo, que también estuvo en el desplazamiento de, si no recuerdo mal, el que se ganó en Salamanca, durante su estuvo como responsable de los servicios médicos en el PAS, que hubo el despido del anterior jefe de los servicios médicos y la contratación de pues, un abrazo para él y para toda la familia. La capilla ardiente está instalada en el canapé de Gallup y la misa por eterno descanso de su alma se va a oficiar el martes a las 4:30 en la parroquia de El Salvador. También desde aquí nuestro más sincero pésame a Alberto Capón porque su suegra, Rosario Domingo, también falleció en el día de ayer y hoy a las 4 en el tanatorio de Gallup también se oficia. elecciones la victoria sirva tanto para Rosario Domingo como para el centro catalán, que ya descansen en paz y que ojalá tengan un buen tributo con la victoria. En cuanto a lo deportivo, pues la ilusión se desborda, pero mientras se desborde en la calle, en los aficionados, no pasará nada. Yo siempre diré que hay que tener calma, hay que mantener los pies en el suelo. De todas formas, es bonito, ¿no?, que la gente sueña, pero no olvidemos que quedan 8 finales, que quedan 8 partidos y que Leche todavía, con la impresionante racha que lleva, no ha pisado puestos de acceso. Y uno de los máximos responsables de que esto suceda, sin duda, es el entrenador, José Bordalás, que vino pues un poco de puntillas después de la destitución de Claudio. Lógicamente su pasado alicantino o ex del Hércules no le ayudaba demasiado, pero la verdad es que poco a poco se ha ido ganando el respeto y yo diría la admiración de todos los aficionados. Nunca he escondido que siente sin duda devoción por la afición del Elche, pero ayer en el programa Todo Gol fue incluso más lejos, dejando claro que aquí es mucho más feliz que en el Elche. Y estamos hablando de una persona que llegó a jugar, si no recuerdo mal, en el Hércules y que dirigió al Hércules en muchos años en Alicante, que es de Alicante. Pues escúchenlo, porque no tiene desperdicio. De bien nacido es ser agradecido. José Bordalás. Me están tratando mucho mejor aquí que en Alicante. Estoy más feliz aquí que estuve en el Hércules. Eso no me escondo y lo digo y por tanto puedo decir con la boca amplia que en el Cheso es mucho más feliz que estuve en el Hércules. Lo ha dicho, de bien nacido ser agradecido, si reconoce que aquí se le ha tratado mucho mejor y que es mucho más feliz en el Elche que cuando estuvo en el Elche. Pero luego se le nota y está haciendo un magnífico trabajo y eso es indiscutible. ¿Podrá ascender o no? Eso ya es una cuestión, ahora mismo yo incluso diría que hasta de fortuna, ¿no? Porque un palo, un mal arbitraje, cuando las cosas y las fuerzas están tan equilibradas, podrás ascender o no. Pero es incuestionable y cogió el equipo vigésimo primero, penúltimo, y lo tiene un punto de ascenso, y con él el Elche sería líder virtual desde la séptima jornada. Es un dato irrefutable y a César lo que es de Elche. Dicho esto, ahora escucharemos a Bordalás, escucharemos también al presidente del Elche. Lógicamente las peñas se animan. La agrupación de peñas tiene previsto organizar el viernes otra marcha de seguidores partiendo desde la Glorieta, que recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar al estadio Martínez Valero. A partir de las 9 dará comienzo el partido, ya se hizo en el partido frente a Castellón, y se vuelve a repetir para que haya mucho ambiente pues desde las 7:30 de la tarde, para que toda la gente se vaya sumando. La peña de Elche, zona 24 Arnal, tiene previsto organizar una barrilada de cerveza también el viernes a las 7:30 en el Café Iñaki, ubicado en el barrio de Alcabix. Entre todos los asistentes se sentirá una camiseta del goleador de la Liga, Jorge Molina, y a la financiación de la barrilada, todos los miembros de la peña se trasladarán juntos al Martínez Valero para ver ese importante partido. Recuerden que la fiebre amarilla aprieta, esperemos que no ahogue, porque hay 8 jugadores con 4 cartulinas cada uno, es decir, están apercibidos de sanción. Y ojo, porque muchos de ellos son titulares, como Juli, Trejo, Samuel, Tena o Molina. También están Generelo, Oscar Rubio y Chimo Navarro. Esperemos que si tienen que caer sean de uno en uno, porque si no, la cosa se puede sin duda complicar. Bueno, pues son a grandes rasgos lo más importante que se cueste ya en este martes de cara a ese apasionante partido que vamos a vivir el próximo viernes a las 9 de la noche desde las 8:30 con sintonía COPE Info Express Elche Villarreal B para dormir el ascenso. Para ello habrá que ganar. Ven con tu familia o amigos a Mesonda a la Cena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesonda a la Cena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zonia. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Ostondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Reserva ahora tus vacaciones de verano en Alcón, Viajes y Viajes Ecuador y paga hasta un 30% menos. Se listo. Anticípate y reserva ahora para viajar entre mayo y octubre. Y además, el seguro de cancelación de los niños son gratis. Recuerda, solo en Alcón, Viajes y Viajes Ecuador. Consulta condiciones de esta promoción. Viajes al Alcón en el Cien Vicente Blas Cibáñez 62. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, sonido confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la cabina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. La buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. El nuevo Audi A8, ya puede verlo en Serna Móvil. Concesionario oficial Audi, enlace Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Mi bebé en Torrellano, con más de 400 metros de exposición y todas las marcas exclusivas. Mi bebé, carretera Elche Alicante 47. Mi bebé, también en Alicante, en Plaza La Niña 6. Estés donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Seguimos en directo en la COPE, tenemos preparados a dos de los grandes protagonistas de la entidad, al presidente y al entrenador. Vamos con el presidente, que ha hablado hace unos minutos. Más de 2.000 entradas ya se han vendido de ese pack de 5. Se espera que sean entre 20 y 25 mil los espectadores el próximo viernes por la noche. Pues un paso fundamental ganar al Villarreal B, pero cuidado con el filial, que sin duda puede ser tremendamente peligroso. Le preguntamos al presidente de Elche, a Jesús Sepulcro, si esperaba que la afición definitivamente diese el paso al frente en este momento crucial de la temporada. Sí, está dando el paso al frente ya desde hace partidos. Ya la iniciativa se ha tomado por parte de la organización, ha estado respondiendo muy bien. Lo que pasa es que lógicamente la expectación, la animación y toda la ilusión que se ha expresado después de esta victoria tan contundente, este 0-3 contra el Betis, y ya no solamente el resultado, que es tan importantísimo, sino la forma de juego y la seguridad que tuvo el Betis, pues ha despertado la ilusión en esta recta final de la temporada. Ilusión por ese anhelo que todos tenemos en el ascenso, y esta ilusión la estamos pudiendo palpar día a día en Elche, con toda la gente que nos encontramos, podemos, familias que no estaban viendo al fútbol, van a estar aquí, y ilusión de estar viendo a su equipo. Creo que se ha despertado una gran ilusión, Estoy convencido que este fin de semana vamos a ser capaces de llenar los estadios, tener la mejor entrada en los últimos tiempos, y van a estar apoyando a su equipo totalmente. Y creo que hemos reclamado siempre esta nivel de afición y equipo, y creo que poco a poco se va saldando y va a ser importantísimo de aquí hasta el final de temporada. Quedan estos partidos, los próximos tres finales, hay otros equipos también ahí en Lanza, y todo el mundo va a tratar de apretar, de buscar el máximo apoyo de transición, y los dos jugadores de transición aquí con nosotros y con el mando de equipo. El presidente, que reconocía que espera que tengan que abrir el anillo y que haya pues, entre 20 y 25 mil aficionados. La entrada se iba muy bien esta mañana, hablaba de 1.000, pero ya a estas alturas, cuando tenemos el estadio, iba ya por 1.900 y pico. Prácticamente números muy altos. está bastante cohesión, digamos, de que ha tenido la parte baja, a pesar de que viene, se va a tener que abrir arriba en el anillo, y ojalá que tengamos el domingo en torno a los 20 y 25 mil espectadores, el viernes, perdón, entre 20 y 25 mil espectadores, estamos convencidos de que van a estar aquí y algún mal día de pasar. Estamos muy ilusionados, es que yo creo que es la vez más cerca lo tenemos. Otras temporadas hemos estado ahí arriba, en la mitad de temporada, y no vimos a la final de temporada y llegaron las condiciones en que está llegando el equipo. Creo que la ilusión no es solo mía, la ilusión es de todo el consejo de administración, la ilusión es de toda la ciudad. Y yo creo que en este momento el hecho de descontar una gran expectación y se nos fue, como dicho antes, una gran ilusión en toda la ciudad municipal. También hablaba de que, hombre, es interesante llegar temprano para que no se formen colas, abrirán más puertas de las habituales, teniendo en cuenta que no esperan a 8 o 9 mil espectadores, sino a 20 mil, y que en cuanto a lo deportivo, sigue confiando en el equipo porque dice que no hay ningún equipo superior en esta recta final. Yo decía después del partido del otro día aquí en casa que no hay ningún equipo para mí que fuera superior a Leche. Y lo sigo diciendo, yo no soy ningún equipo que sea superior a Leche. Leche no tiene que ser superior a nadie y para mí el Leche está llegando en las mejores condiciones. Creo que 8 partidos finales. Los calendarios a priori no pueden ser mejores que otros, pero no hay que decir así el calendario. Todos los partidos van a ser distintos, en todos los partidos todos los equipos se están jugando mucho y lógicamente va a haber presiones por parte de todos y van a ser 8 finales y ya no me importa el calendario. Nosotros dependemos de los otros, nosotros somos capaces de hacer, yo creo que prácticamente 18 puntos estamos ahí arriba. Lo que tenemos que hacer es ir sumando, no olvidarnos de los demás, sumar nosotros, ganar partidos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ir ganando partidos sin pensar que están haciendo los demás. Y nosotros somos capaces de ganar, yo creo, esos 6 partidos, sumar 18 puntos más, no debemos de pensar lo que hago los demás. Vamos a pensar en sumar, no dependemos de nadie, esa es la gran ventaja que tenemos en este momento. Pero dependiendo de otros equipos, pues sería jugar, pero solo dependemos de si ganar nosotros y sumando puntos. Vamos a centrarnos en eso y cada partido, cada fin de semana, hay que pensar en ganar ese partido. Creo que es lo mejor, no especular más ni hacer más números. Ni hacer más números. Decía que, lógicamente, la imagen que dio el equipo en Sevilla es lo que ha terminado de convencer a muchos aficionados que hace mucho tiempo no van al fútbol y van a ir el próximo viernes en la recta final. Y decía el presidente José Sepúlquez que el tren de primera está ahí y tienen que cogerlo. Así lo continuamos. Tenemos que cogerlo, no pasa siempre, no es fácil que pase. Hay que salir ya una vez de este puesto de segunda. Llevamos 21 años más para 22, son demasiados años y creo que este momento es el momento en que se está haciendo un equipo de primera. Lógicamente hemos puesto todos los miembros para ello y lo que es necesario es apoyar todo para conseguirlo. Hay que aprovechar este momento, es un momento muy bueno, a lo mejor hace unas jornadas que no esperábamos estar ahí y ya que estamos hay que coger ese tren y el tren de la primera división y el tren que tenemos que enganchar. Por cierto, hablaba de que últimamente se está hablando más en Elche del Elche, por fin, que del Real Madrid-Barça. Está bien, porque parece que en este país solamente existe Real Madrid-Barcelona y lo bonito es que cada ciudadano en su ciudad apoya a su equipo. Y en este momento creo que se está hablando mucho más del Elche que se está hablando de Madrid y de Barcelona. En este momento la gente quiere a su equipo y quiere a su equipo triunfar, ganar y ojalá que siga esa cosa. Vamos, es la mejor oportunidad de las últimas dos décadas. Bueno, imagino que a lo largo de la historia de Elche habrá habido muchas oportunidades históricas, pero desde luego sí que considero que de la última vez que estuvo Elche en ascenso, creo que es la mejor oportunidad para conseguir eso. Y son 21 años, que son muy largos. A esas generaciones de 21 años es lo que ha hecho que un poco la gente se haya olvidado un poco del fútbol en esta ciudad. Por eso unido a la televisión, donde todo el mundo puede estar viendo partidos de televisión, pero hace esa... Es esa bipolaridad, ¿no? La gente de Madrid ante Barcelona. Pero la gente tiene ilusión, la gente tiene ganas también de ver al equipo de su ciudad de estar ahí arriba y luchando con los grandes. Y este es el momento donde la ciudad puede conseguir eso. Y creo que es el momento que no debemos de aprovechar. No va a ser fácil, fácil no hay nada, no hay que confiarse, quedan muchos partidos y hay que estar trabajando y peleando desde el equipo hasta el final. O sea, yo creo que en este momento ilusión mucha, oportunidad, una gran oportunidad, muchísimas posibilidades, tanto como el que más, pues en este momento no debemos tampoco de bajar la guardia, debemos de apoyar muchísimo al equipo y seguir trabajando partido a partido como está. Bueno, pues vamos a esperar que la afición blanquiverde dé el paso al frente. Cuando me refiero a afición, no me refiero a los

Elche, Sor José Falcorta 41 junto a Rica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Hemos escuchado al presidente, les saco unas cuantas frases interesantes del técnico anoche en nuestro programa A Todo Gol en Teleelche, hablando de las muchas posibilidades que él ve de seguir la línea actual. En ese sentido, Bordalás siempre manda un mensaje de sensatez y ahora mismo, en estos momentos de alegría, de ilusión, hay que ser más sensato, cabal y juicioso que nunca. Él, más que nadie, tiene que mantener los pies en el suelo de su plantilla. Pero reconocía, precisamente, que están en el momento adecuado, en el sitio oportuno. Esta no es la que quería escuchar, esta sí, ahí va. Posibilidades, yo creo que tenemos muchas posibilidades de seguir en esta buena línea. Básicamente, tenemos muchas posibilidades, porque el equipo está bien, el equipo físicamente yo creo que ha llegado al momento más importante del campeonato, en un buen estado de forma, el equipo evidentemente está bien también. Lo que no tenemos que hacer es confundirnos. Lo que no tenemos que hacer es confundirnos. Eso es lo único que me preocupa en estos momentos. Yo tengo confianza plena en el equipo, pero no confundirnos y recordar qué ha hecho que estemos en estos momentos donde estamos. El trabajo, la humildad, la ilusión, eso ha hecho que estemos en estos momentos donde estamos. Si nos confundimos y abandonamos eso, pues lógicamente tendremos menos posibilidades, porque no hay que olvidar que nosotros venimos muy abajo, no tenemos margen, equipos como el Hércules o la Real, incluso el Cartagena, son equipos que están ahí desde el comienzo de la competición, han tenido malas rachas, han tenido momentos malos y siguen estando ahí. Nosotros no podemos tener una mala racha, no podemos tener un mal día, tenemos que estar bien sí o sí. Por lo tanto, necesitamos un plus extra de concentración, de saber que nos estamos jugando mucho, pero a la vez tenemos mucha ilusión. Yo creo que los jugadores son conscientes de ello. Estamos todos orgullosos del trabajo que están haciendo y bueno, seguir en esa dinámica, a ver si la afición, yo creo que está animadísima. Bueno, pues el próximo viernes, que es un partido también muy importante, muy decisivo, pues hay un ambiente y el equipo vuelve a sacar un difícil compromiso, porque no olvidar que el Villarreal es un equipo que juega muy bien, que fuera de casa ha sacado muy buenos resultados en los difíciles y seguir en esa buena línea. Decía el técnico del Elche que agradece los elogios, pero que hay que saber llevarlos y no confundirlos con la euforia, que en la gran remontada el secreto es el trabajo, el equipo unido y las decisiones a veces impopulares que tomó el club, y desde luego reconoce que remontadas de este calibre no recuerda ninguna en segunda A, y por supuesto agradecimientos a la ciudad, así lo expresaba Bordalás. Todo lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento, elogio hacia la ciudad de Elche, porque están tratando de manera fenomenal todos, por lo mismo, y luego deportivamente por las cosas están yendo, creo que de forma excelente, ¿no? Porque yo creo que remontadas de este calibre en segunda división no recuerdo ninguna. Es tremendamente complicado, ha habido equipos que han estado en la zona baja y bueno, con situarse en zona templada y conseguir la salvación ya es un éxito tremendo. Posibilidades intactas, decía Bordalás, de conseguir el ascenso, que las tienen todas, y volvemos a recordar la frase de que aquí es mucho más feliz que cuando estuvo en el Hércules. Estoy mucho mejor aquí que en Alicante, estoy más feliz aquí que estuve en el Hércules, eso no me es cuando, y lo digo, y por lo tanto puedo decir con la boca que soy mucho más feliz que estuve en el Hércules. Pues así lo vamos a dejar, con una semana calentita, bonita, preciosa, de las que teníamos muchas ganas de vivir. Gracias, saludos, buenas tardes.